y Macri despide, Clarín dice que no, que tal vez que no es tan grave, que siempre se hizo, y ahora parece que matan solo a profesionales y asesinan a una maestra, y balean a un banquero y a una maestra, y qué pena, y un arquitecto, y quién va a hacer algo, y bajemos la edad de imputabilidad, y hay que ponerlos en vereda o en el río o en acoplados o qué sé yo dónde. Los poderosos pidiendo injerencia del Estado, pero no tanto como para meterse en sus tamañas ganancias. Y guardan las escrituras y asustan a las tías por TV y por radio y el diario con la mancha roja. El auspiciante de la sesión, nuestro crimen de todos los días, y de ninguna manera el hambre es un crimen. Y vamos que llegamos, que falta poco, que estos hijos de puta, que nosotros los santos y políticamente correctos. Y la mesa de una vieja con opiniones impunes y un conductor que nos recuerda los derechos fundamentales y habla en nombre de una sociedad lastimada. Y una rubia con epidermis blindada se pone al frente de la nada misma y otra vez los chorritos. Y que nosotros somos los presos y que durante la década del 90 nadie miró para atrás. Y ahora que quieren marmotas y por un par de zapatillas y 20 pesos y un celular y dale que va. Y hagan algo ya, y el silencio repentino de la mesa de engarce y la gochocracia asustada. Y la clase media con una mano en el culo y la otra en la olla y hagamos la marcha y no la hagamos y la burocracia sindical. Y Ollarvide que es puto y que ahora se puede casar y parece que no. Y los trabajadores costeando la crisis y los patrones estigmatizando la pobreza. ¿Y qué se le va a hacer y no hay otra y esto sigue con las ratas estábamos mejor? Y el cuñado de Mauricio y para la fiesta venite a casa y Maradona y que ya pueden dejar de chuparla y no somos nada y los medios que no median. Y papel prensa que se pone loco y pide un informe de cuentas y qué se piensan estos y que falta poco para diciembre y que los jubilados van a poder comprar dos sidras más y menos remedio. Sube partidismo y la reforma política y Sandro no te mueras nunca que no soportaría la cobertura de TN. Y cierto que hay milagros y millones viven con un peso por día y la negra que se extraña y sube, sube y el INDEC y las mediciones y que nadie toma medidas y la familia que se piantó y que no se puede salir a la calle si te matan, te matan, te matan, te matan, nos matan. Y los derechos humanos y que hondo cayó Honduras y lo que haría el taxista se lo dejan un día. Y esto ya está podrido y la gente está podrida y Don Carlos y sus empleados. Y qué tipo macanudo este Carlos la verdad y cuántos dos Carlos cínicos hay por ahí. Y hay que solucionar todo justo a tiempo. Julián Wedge, ¿de qué se ríe si no hay ni media sorpresa? Y vamos al móvil, qué buena está esta mina y cómo hizo para llegar a la pantalla y quién sabe si no andan algo raro. Y el oro de Ford y metete los dos corazones de chocolate en el culo y el poema y lo que compramos y los amigos. Los que ya no están y no van a volver y la nostalgia que está de moda y la angustia que está en el pecho siempre y sigue y sigue. Y la reputa madre que lo recontraparió, no hay nada en televisión.